terminó con la vida de Tino John. O sea, son preguntas que nos quedan. También si existen en la provincia de Chubut protocolos adecuados para enfrentar este tipo de casos, o afrontar, mejor dicho, no enfrentar, afrontar y resolverlos de la mejor manera y no como se hizo. Y también, bueno, hasta dónde va a llegar la impunidad del ministro Federico Mazzoni, lo vuelvo a nombrar porque esto, como dije, es para nosotros, es consecuencia, y lo vimos hace una semana atrás en los barrios incendiados de la comarca andina, incendiados el 9 de marzo, con un desmesurado operativo policial que no tiene sentido, porque todavía nos preguntamos a dónde están los detenidos, a dónde están los pedidos de captura, y por qué el ministro acusa de esa manera a más de 500 familias cuando el municipio de Lago Puelo y otros entes del Estado están asistiendo a esa gente. Entonces, bueno, nos seguimos preguntando hasta dónde va a llegar esto y hasta dónde lo vamos a soportar, ¿no?, como sociedad. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Lago Puelo, Chubut. La situación del sector estatal en la patagónica provincia de Chubut, que gobierna Mariano Arcioni, sigue en situación crítica. El sector docente, particularmente, no tiene paritarias desde 2019 y por eso esta semana se realizó un nuevo paro con no inicio de clases luego del receso escolar. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste de Chubut. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leo Pi. Soy el secretario general de ATECH Noroeste, que es una de las regionales de ATECH, el sindicato docente de la provincia del Chubut. Bueno, les cuento que el otro día, lunes y martes, llevamos adelante un paro de 48 horas porque hay ausencia de paritaria en la provincia desde el año 2019. Es decir, nosotros tenemos un salario congelado desde la última negociación que se dio allá por marzo de 2019, que bueno, recordarán que esa negociación tuvo que ver con un aumento pautado y luego cláusulas gatillo, y las llamadas cláusulas gatillo que se ajustaban merced a la inflación, que bueno, que se dieron con atrasos y que generaron conflictos que se vienen dando desde hace varios años en la provincia, sumado a eso la situación de la pandemia. Así que hay una situación compleja porque el salario viene perdiendo notablemente poder adquisitivo en lo que tiene que ver con una escalada de precios muy, muy tremenda que se da en el último tiempo y que hace que esto tiene que negociarse y que tiene que haber algún planteo para el sector docente. Sumado a eso, hay una situación de abandono absoluto en lo edilicio, ausencia de transporte escolar gratuito ni pago. Bueno, en la zona saben que el transporte público es escaso, muy escaso, nulo en muchas de los pueblos de nuestra regional, y bueno, se da una situación donde el gobierno de Arcioni viene ajustando la educación y la salud, y esto está en conocimiento de todo el mundo. Así que bueno, llevamos adelante este paro de 48 con gran acatamiento en la región y en la provincia e hicimos una actividad que consistía en nuclearnos frente a Turismo en el Hoyo para llevar adelante o bien una movilización o una caravana. Lo hicimos porque bueno, la cuestión climática siempre aquí lleva a que bueno, haya que digamos pensar en un plan y en otro por las dudas. Así que determinamos una caravana de autos a paso de ser humano, digamos, por la ruta 40 que llegó hasta el paralelo 42. Primero con un recorrido por el pueblo del Hoyo. Lo hicimos en el Hoyo porque, bueno, nuestra regional consta de 6 pueblos distintos y a los cuales siempre en todas las luchas hemos intentado empoderar a todos los lugares de la regional, ¿no? Entendiendo, bueno, que esta vez íbamos a ir al Hoyo. Supongo que el resto de las acciones irán itinerando por los pueblos, como siempre lo hacemos. El gobierno ha convocado para este viernes a una reunión técnica. Nosotros entendemos que tiene que darse una discusión salarial concreta y clara, significativa, porque nosotros entendemos que, para dar un ejemplo, tenemos una inflación interanual de abril a abril, y bueno, estamos entrando ya en agosto, del 44%, y el último ingreso, digamos, de cláusula gatillo se dio en principio de 2020. Entonces, hay que hablar de algo significativo, que vaya al básico, que respete la carrera docente, y cuando digo que vaya al básico, quiere decir que esté en blanco y que lo cobren los jubilados. Sumado a esto, tenemos una situación de un sueldo que se adeudaba, que arbitrariamente el gobierno decidió pagarlo en cuotas, y una situación para los jubilados que es aún peor, porque lo que se cuotificó en la deuda para con los jubilados no fue un solo sueldo, sino dos. Así que tenemos un atraso importante en el pago de los jubilados. Por eso insistimos en que cualquier acuerdo salarial tiene que incluir el pago en términos a los jubilados, tiene que ser en blanco y tiene que dar lugar también a todas las los reclamos que llevamos y que tienen que ver con el abandono del Estado para con la educación pública, no solo para con los trabajadores. Enfoques. Enlazando miradas. Trelew, Chubut. El pasado 25 de julio se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres y LGBTQ+, afrodescendientes. Desde Enfoques dialogamos con la docente Tatiana Kowalski, afrodescendiente e integrante de la colectiva Amor es Amor, quien en el marco de la fecha coordinó un taller con el propósito de reflexionar acerca de la identidad, indagando y reconociendo las raíces afro en los habitantes de nuestra región y nuestro país, raíces que han sido negadas e invisibilizadas por la historia oficial. Ahondando en la importancia de las organizaciones afroargentinas y afrolatinoamericanas para cuestionar esa negación y profundizar en los múltiples aportes que el pueblo afrodescendiente ha dado a la historia, se propuso profundizar también la discusión en torno a las migraciones que conformaron la identidad nacional, tomando en cuenta no solo las migraciones de comienzos del siglo XX que llegaron a nuestro país desde diferentes países africanos, sino también la importancia de las migraciones de población afrolatinoamericana en los últimos años, provenientes de diferentes países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. El taller que voy a dar en torno al marco afroidentitario en el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. El 25 de julio ya se conmemoran 29 años. Y en el taller vamos a abordar distintos objetivos, más que nada sensibilización y visibilización de la comunidad afrodescendiente, tanto a nivel nacional como provincial, ya que vamos a recuperar la memoria de las raíces y el contenido importante de las raíces afrodescendientes tanto en nuestra historia y en la identidad, que por mucho tiempo fue negada e invisibilizada. Hace un tiempo hice un trabajo sobre reconocimiento de identidad. Yo soy afrodescendiente, mi bisabuelo fue afroamericano, vino a José de San Martín, hablaba inglés, fenotípicamente era negro, y bueno, a partir de ahí me pude reconocer además teniendo en cuenta mis rasgos, y en torno también a la cultura. Más que nada mi abuela me fue contando, se fue la información y las historias fueron pasando de generación en generación. Mi abuela me contó cómo vino, él era mozo y bueno, se quedó viviendo ahí en José de San Martín, y luego ya mi abuela vino para Trelew. En el país fue invisibilizada la colectividad afrodescendiente a partir de un artículo, por ejemplo el artículo 25, que en el primer párrafo, en la primera frase ya directamente fomenta la inmigración europea, solamente centrándose en los europeos. Entonces, ¿cómo solamente los europeos pueden migrar hacia este territorio, dejando fuera a toda la diversidad de identidades que migraron? Ya pueden ser, ya sean africanos, afrodescendientes, afrolatinos y diversas diásporas que todo el tiempo están en constante movimiento migratorio para velar por acceder a más derechos, ¿cierto? Sí, derechos. Para poder tener una vida digna. Vamos a abordar el rol historiográfico, la negación desde la historia, los próceres, cómo fomentaron este negacionismo y el lenguaje, cómo la palabra negro, negra, se utiliza de diferentes maneras, tomando distintas connotaciones, ¿no? Más que nada siempre son peyorativas. Entonces vamos como a cuestionar ese trabajo, ese lenguaje que tenemos tan arraigado en nuestro ADN. A partir de las organizaciones afrodescendientes del país y de la conferencia internacional que se dio en 2001 en Durban, en Sudáfrica, se reconoció como el término a los africanos afrodescendientes. O sea, partimos desde la identidad, de identificarnos como tales, como personas descendientes de colectivos esclavizados. O sea, también tiene ese peso, ¿cierto? Sí, y sí. Bueno, a partir de ahí se promueve la visibilización desde las luchas desde distintas organizaciones afro-latinoamericanas, afro-argentinas, y también conlleva un trabajo de autopercepción. Y además autopercepción diversa, porque ser africano o afrodescendiente no significa que tengas que tener la piel de color oscura, o que tengas que hablar cierto idioma, sí, o que tengas que tener un turbante en la cabeza. En los afrodescendientes también predomina la diversidad. De hecho, nuestra colectiva vela por los derechos de la diversidad, ya sea afrodescendientes, mujeres, personas del colectivo LGBTIQ+. Y el movimiento afrodescendiente en nuestra zona, por ahí está arraigado mucho a reconocer las danzas, a reconocer el arte africano. De hecho, como persona afrodescendiente debo reconocer que las mismas personas afrodescendientes son las que tienen que velar por esta lucha. Imagínate que los primeros migrantes fueron de Sudáfrica. Fue la inmigración Boer, que en ese tiempo llegó a la colonia Escalante. Al día de hoy es la localidad de Comodoro. ¿Pero por qué llegaron? Porque la política argentina en ese momento veló por la migración, fomentando el territorio como la tierra soñada para poder poblar la Patagonia. Además, teniendo en cuenta la migración de la diáspora afro-latinoamericana que se está dando en este momento. Vienen personas de Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, o mismos afro-argentinos de Buenos Aires, de otras provincias. Percibir que por tanto tiempo estuvieron negadas nuestras raíces, teñidas de la homogeneidad blanca, ¿no? Como que predomina, Argentina solamente está conformada por migrantes europeos. Mi apellido es Kowalski, a mí me atraviesan varias etnias, o sea, soy intercultural. Kowalski, mi apellido es polaco, yo directamente me puedo quedar con mis privilegios de tener ese apellido europeo y decir, claro, sí, base de los barcos, pero en realidad me atraviesan la cultura mapuche, porque mi mamá es descendiente de mapuches, bueno, mi papá es descendiente de polacos y afrodescendientes. La rama de la identidad afrodescendiente viene de mi abuela paterna. Sí, a contar la verdadera historia y desmantelar tantas ideas que tienen una estructura que ya, o sea, en estos tiempos se cae la historia falsa que te decían en la escuela, si fuimos colonizados por los blancos, vinieron a salvarnos de la raza. También la idea de raza nos atraviesa, nos interpela, tanto en el lenguaje como en los vínculos simbólicos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. La ilusión masculina, de Editorial Chirimbote, es un libro que busca interpelar a los varones que no se sienten representados por el modelo hegemónico de masculinidad, ni asimismo por los discursos del feminismo. Desde Enfoques conversamos con su autor, el sociólogo Sebastián Fonseca. Este libro no es el anecdotario de los cimientos del machismo en deconstrucción, digamos. La idea de este libro fue, siempre hablando desde mi lugar interseccional, de varón cis, heterosexual, blanco, de clase media urbana, sin discapacidad. La idea era contar un poco mis mi propia revisión crítica acerca de experiencias de mi propia biografía, revisadas desde una perspectiva ya con ciertas lecturas feministas incorporadas, y descubrir situaciones y analizar recuerdos y anécdotas desde esta perspectiva para dar cuenta de un cambio en la forma justamente de ver las relaciones humanas. Se propone ser un artefacto comunicacional que, lejos de pretender ir a discutir conceptos con la academia, se propone ser una herramienta de difusión para aquellos varones que se sienten incomodados con el modelo, con las propuestas de este modelo clásico de masculinidad, pero se trata de varones que, al mismo tiempo de sentirse incomodados, no se sienten del todo interpelados por los discursos de los feminismos. A esos varones está dirigido este libro. Podrás ver que el tono, el registro, es un registro intimista, que intenta ser amigable, que intenta ser confesional, que la idea era que, al leerlo, la persona experimente la sensación de que está hablando con alguien de confianza en un bar tomando algo, podría ser. El machismo nos educa y nos hace andar por la vida con una serie de supuestos, desacertados por supuesto, pero que guían nuestras conductas y también nuestras sensaciones acerca de cómo se comportan los demás, ¿no? Entonces, algo significativo fue haberme dado cuenta que el machismo, esta formación que nos propone la masculinidad mayoritaria, tradicional, clásica, conforma un programa educativo que te lleva a hablar desde un banquito y a opinar acerca de la vida de las demás personas sin entablar un diálogo verdadero con ellas, ¿no? A los varones tradicionalmente se nos educa para buscar el poder y para ejercerlo, y esa meta, ese objetivo, de alguna manera justifica el empleo de la violencia, de los distintos tipos de violencia, para lograr ese cometido. Y yo, cuando escucho la palabra violencia, enseguida le adjunto el término patriarcal, porque es algo que aconseja Bell Hooks en El feminismo es para todo el mundo, pero además me parece muy ilustrativo de qué significa la violencia, cuándo se usa la violencia, ¿no? O la amenaza de usarla, justamente cuando se trata de mantener el poder. ¿Y quiénes tienen el poder hoy a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural? Bueno, mayoritariamente somos los varones, en particular los varones cis, heterosexuales, blancos, quienes ocupamos las situaciones y los lugares más privilegiados, ¿no? En la distribución del poder, en la configuración de las relaciones de poder. Creo muy necesario que a nivel institucional nos involucremos cada vez más para poder promover, fortalecer y apoyar a esa juventud en su pujanza, porque en lo que me toca mi experiencia particular de trabajo en escuelas secundarias, he visto, notado con los grupos con los que yo trabajé, al menos, mucha apertura mental con temas de perspectiva de género con los más jóvenes de primero, segundo y hasta tercer año del nivel medio de la escuela secundaria. Ya en cuarto y en quinto me ha tocado observar que como que están dejando ese ciclo infanto-juvenil, tratando de adaptarse a lo que sería la vida adulta. ¿Pero qué vida adulta? La vida adulta que tienen como referencia más cercana, la que conocen, que en general se maneja en términos machistas, en términos de códigos patriarcales, por lo que se muestran reacios a hablar de estos temas o a tener este tipo de actividades. No todas las personas que están en esa edad, pero sí una mayoría o minorías intensas que empiezan, digamos, de alguna manera a tratar de apropiarse de los códigos del mundo adulto y echan mano a lo que tienen más cerca. Entonces me parece muy importante ahí, desde las instituciones, prestar mucha atención y fortalecer algunas herramientas muy importantes que tenemos, como por ejemplo la ESI, ¿no? Que es, digamos, si bien es una ley que desde el año 2006 en muy pocas escuelas, en muy pocas instituciones educativas se le da la importancia que merece, y muchos profes prefieren no involucrarse con la ESI, muchas veces por temor a padres y madres, no quieren tener lío, dicen, argumentan. En definitiva, es una cuestión ideológica y es una batalla que nos debemos y que no debemos abandonar. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Nuestra América, Colombia. En el hermano país, la resistencia popular continúa transitando por adentro y por afuera de los cuerpos. Nuevos proyectos surgen del haberse encontrado en la primera línea, como es el caso de Metamorfosis. Escuchamos a sus protagonistas contando la experiencia de educación popular. Metamorfosis nació a partir del paro nacional de Colombia el 28 de abril del 2021, del punto de resistencia Puerto Madera. Nuestro nombre se debe a la transformación de protesta que realizamos. Pasamos de un bloqueo físico a realizar actividades barrio adentro, porque seguimos y seguiremos en resistencia. Queremos llegar a estos puntos, informar a la gente, de saber que alguna persona, mujeres, no estén viviendo actos los homosexuales, que aquellas personas que son son les pegan, que acabemos con todo eso, luchamos contra toda esta delincuencia. Y que pues ahí estamos y queremos unirnos contra todo y para todos. Aquellas mujeres que están viendo el maltrato familiar, el abuso a la mujer, el que por lo menos aquellas empleadas de servicio que también me parece a mí es importante luchar por aquellas empleadas de servicio que tienen que trabajar 12 horas, más de 12 horas. Internas también tendrían derecho a un descanso, aquellas mujeres que tienen que trabajar para mantener a sus hijos porque no tienen para universidades, no tienen para pagar el estudio a sus hijos, por todo aquel colombiano, por todo aquel de este planeta que estamos en todo el mundo, es la lucha y por eso está Metamorfosis. Es conformado por personas como de buen corazón, con buen carisma, con buena motivación, y eso se ha logrado una buena pedagogía, tanto como en los jóvenes, en los niños y pues en las personas de edad. Tanto así como se han hecho hermosas actividades como jugar con los niños libremente y que ellos se expresen como ellos son en sí jugando. Hemos hecho actividades que han habido títeres, ollas comunitarias, le hemos dado ese espacio a esa niñez que viene en camino y que pues por lo vivido ante el marco del paro, más de un niño quedó como afectado tanto por la guerra o por lo que escuchaban. Entonces pues tratar de darles a entender a ellos de que la vida no siempre va a ser así y que mañana va a poder ser mejor, y con bonitas actividades, con ellas comunitarias, siempre compartiendo entre nosotros mediante lo que es nuestro grupo y con las personas fuera del grupo, dando a conocer a la comunidad que simplemente lo que queremos es un cambio de conciencia y queremos que la gente se inspire más en el cambio en sí mismo que en un cambio como en un cambio de estado o en que cambie el país, sino cambiar uno desde adentro y que cambiemos entre todos como comunidad, como amigos, como hermanos o como familia. Metamorfosis, organización popular, le apuntamos al trabajo en conjunto con el pueblo en proyectos de desarrollo social, alimentario y económico, con actividades que se han desarrollado